Ok, my friends. Esto es El Rincón de Zero Final. Yo sé que la canción que estaban escuchando no es de videojuegos. Sin embargo, como está en formato de 8 bits, pues me plació ponerla para empezar como intro. Y lo que hoy tenemos es el especial, bueno, una recopilación pequeña de lo que es la música de los juegos de Capitán Tsubasa, bueno, de las que hasta ahora he podido conseguir. Con eso vamos a correr el programa de hoy. Ahí vamos a poner una otra canción por ahí de otro juego, pero me voy a centrar más en lo que los supercampeones, ¿no? No voy a ponerlas todas porque si no, no alcanzaríamos el programa a poner todo. Solamente vamos a poner las más importantes, las que más llaman la atención, ¿no? O las más clásicas, las del momento más... Que se le despeluca el cuerpo, por decirlo así, o no solamente recordarse la cinemática que salía, por ejemplo, la de cuando Oliver hace el Cyclone Shoot la primera vez, o mejor dicho, cuando Roberto le enseña a hacer el Cyclone Shoot. Bueno, el Cyclone Shoot después de todo no aparece en la serie, creo, ¿no? El tiro del ciclón, no, no aparece, solamente es un poder que él hace en los juegos, nada más. Volviendo a lo que habíamos mencionado de que los juegos a veces tienen cosas que no tiene la serie, y obviamente el manga, pues, es como la aparición de Mazinga Kaiser, pues solamente fue porque Bandai y a los diseñadores del juego de Super Robot Tyson se les ocurrió que el Geta Robot iba a bañar a Mazinger con los Geta Beams, con los rayos Geta, y el Mazinger se convirtió en el Mazinga Kaiser, ¿no? Una mutación, una evolución de la, una reacción del material de que está construido Mazinger, ¿no? De la aleación Z. Bueno, un ejemplo más de las cosas que ocurren entre los juegos, las historias originales y las cosas que se derivan, ¿no? De un universo al otro, bueno, en fin, como dimensiones paralelas o algo por el estilo. Continuamos con el programa, pues, y empiezo con unos saludos. Saludos para mi esposa, para empezar, para el amor de mi vida, mi esposa. Y para lo que viene, sea niño o niña, para mi hijo o mi hija, no sé lo que vendrá, aún no está pendiente el eco para el próximo mes. Saludos para mi hermano Golesama, saludos para Andresito, para Omairita, para Francisco, para Adriana, para Kenji, está bien, aunque Kenji también le quiero poner a mi hijo, ¿no? Quiero poner Kenji. Pero te voy a robar el sobrenombre, vas a ver. Y bueno, y si es niño es Kenji, y si es niña es Danae, ¿no? Sí, Danae. Danae creo que se llamaba la madre de Perseo, me parece. No me acuerdo bien. Bueno, en fin. O era la de Hércules. No, no, la de Hércules era otro nombre. Bueno, en fin. Saludos también para, se me escapa, para todos los hermanos Yuakana, Byron, Michael, Ronald. Saludos para Manolo y su hermano Jairo, mis primos. Saludos también para Magali, sí, allá en Argentina. Saludos para Antonio, sí, un saludo para Antonio también. Saludos para mis amigos en España, los del WoW. De verdad que los nombres, ponerme a nombrar sobre los nombres de ellos en el WoW, pues no, como que no salen, ellos ya saben quiénes son. Igual ya le dije que le iba a mandar el saludo por ese medio. Saludos para Carlos también. Saludos para... se me escapa, a ver quién más. Un saludo para Paul. Sí, un saludo para Paul también y toda su familia. Saludos también para... Para mi pana Leo, sí. Y toda su familia también, sí. De una vez abarcamos toda la familia. Bueno, ya... Basta de saluditos por el momento y continuamos con el Rincón de Zero Final. Y lo primero que empezamos es el bloque de Tsubasa. Y ahí, no sé, a ver qué me pongo a hablar, qué acoto. Let's go. Ando medio pirata hoy día, ¿no? Thank you. Y bien, amigos, continuamos con más del Rincón de Acero Final. Yo ahorita ando con un sueño que solo quiero acostarme a dormir, pero no puedo. Y bueno, el primer bloque fue prácticamente todo lo que era Capitán Tsubasa, el 2, el de Nintendo, claro que en versiones arregladas, Arranged Version. Y bueno, vamos a continuar con lo del 3, ¿no? Tsubasa 3. Y lo que se escucha de fondo es de Dragon Ball GT o el Dragon Ball de PlayStation 1, ¿no? Y pues algo se me estaba ocurriendo hace un rato antes de que haga el corte y vuelva a grabar. Era de justamente del tema de los supercampeones. Ah, ya. Cosas como, por ejemplo, detalles de la serie, como que Andy Johnson fue el entrenador de la selección del World Youth, de que ganó el World Youth. Y es un torneo especial que se realizó en Francia, una mini copa del mundo, por decirlo así. Se reunió a varios países, ¿no? Una de las cosas raras ahí es que el equipo de Uruguay y el de Argentina se unificó para hacer una sola selección, ¿no? En lugar de hacer selecciones separadas, hicieron un solo grupo. Otra cosa rara, por ejemplo, no me acuerdo o no estoy seguro. Yo no me acuerdo que Natureza aparezca en la serie, ¿no? Un personaje que sale en el juego. Y así por ahí hay otro más porque por ahí se me escapa. Así mismo que salen en el juego y en la serie no salen. Bueno, se supone que son personajes que se crearon justamente para las historietas para las historias o para los, ¿cómo le llaman? Para los libretos del juego, exactamente. Esa es la palabra que estaba buscando ya. Bueno, y más saludos para ver para quién, por aquí tengo mi lista. Allá, un saludo para Jimmy, para su hermano Fernando, para su hermano Fran, para la esposa de Fernando también, para su gato también, sí, un saludo. Bueno, creo que por ahí corto los saludos porque estamos cortos de time y vamos con más de Tsubasa, esta vez el 3. We'll be right back. Bien, pues continuando con el rincón de Zero Final, después de todo lo que fue Tsubasa 3, creo que voy a cortar el programa allí. Ya no tengo más canciones de Tsubasa. Ah, antes de terminar, estaba olvidando algo peculiar. Hay en Japón una saga de juegos, ya indie, independiente, por decirlo así. Llamado Touhou, no sé qué cosa, Magic, o lo que sea. Bueno, son unas chicas, de las cuales también está una serie animada, creo ya, de 2 capítulos, 5 de 10, no sé cuántos capítulos. Son unas chicas que tienen poderes mágicos, así, medio tirados a Mahou, no sé, alguna vaina. Y ellas protagonizan, ¿no? Un juego especial que sacaron para el Mundial de 2002. Un juego indie también, ¿no? En japonés, obviamente, que tiene la banda sonora de todos los Tsubasa, toda la banda sonora completa. Incluso tiene pequeñas animaciones así al estilo del juego original, del Tsubasa original de Nintendo y de Super Nintendo, ¿no? Aquí tengo un pequeño extracto, un pequeño, por decirlo así, extracto, no sé, un pedacito de lo que sale en una cinemática del juego, ¿no? Bueno, solamente es el audio, ¿no? Obviamente que el audio no se escucha en el juego, solamente sale en el disco original. Me conseguí por ahí una copia del archivito, ¿ya? Y lo voy a poner como para pasar el rato, ¿no? Ah, bueno, aquí lo siguiente es de Touhou, de Toca, no sé qué cosa. Es que mi japonés es muy malo y no leo el kanji. Bueno, aquí va. こうして幻想郷を巻き込んだ熱い戦いが始まったのである。 Y bien, continuando con la energía del rincón de Zero Final, después de del pedacito que escuchamos de Touhou, Sekirei, Soka, lo que sea. En fin. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Este ligero especial, ¿no? Algo. Yo sé que el sonido que se escucha pues a veces como que chilla un poco porque está grabado desde el teléfono y a veces el parlante es una reverberancia que no puedo evitar, aunque ya voy a buscar la manera de cómo ponerle un filtro de sonido para que no tengamos este problema, este inconveniente, que a veces el sonido es muy ácido, ¿no? Aunque de por sí los mix de hoy día fueron ácidos la mayoría. Y bueno, no sin antes reiterar mis saludos a todos mis amigos en México, a mis amigos en Argentina, en España, y aquí en mi Ecuador, lindo, querido, en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Quito, mis amigos en Ambato, mis amigas aquí en Guayaquil, mis amigos de Guayaquil también, mis amigos allá en mi tierra natal en Durán, en mi tierra natal Durán aquí, pues mis amigos, amigas en Canadá también, de habla hispana. En Estados Unidos también, mis amigos de habla hispana que por ahí a veces le pegan su capadita y se ponen a escuchar el programa. O por ahí me contactan en el Facebook y me dicen, oye, ¿y eso qué es? Ya, bueno, en fin, este es el programa, este un saludo para ustedes. Y yo sé que lo que se escucha de fondo no tenía nada que ver con el programa, pero ya, a veces toca. Ojalá que no me censuren. Será hasta la próxima entrega del Rincón de Zero Final. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.